quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la región. Aquí estamos empezando esta Liga Deportiva aquí por la 89.9, pero además estamos inmersos, desparramados, llegando a muchas latitudes. Por supuesto, en esta tarde húmeda, algo lluviosa en varios puntos del sur de la provincia de Córdoba, estamos arrancando la Liga Deportiva a través del 89.9 y enseguida damos data por dónde, hasta dónde estamos saliendo en este segundo programa. ¿Dónde estaba? ¿Quedará? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando y se está prendiendo a esta hora a través de la Liga Deportiva. En esta tarde lluviosa, como decíamos, estaremos hablando de lo que sucedió ayer, lo que sucedió antes de ayer, también el día del sábado de este fin de semana deportivo en la región, hablando de fútbol, de básquet y automovilismo. Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, con el material también aportado de nuestro colaborador que tenemos, como es Daniel Giannico, que junto a quien les habla, Juanjo Stadelmas, hacemos esta Liga Deportiva por la 89.9 y enseguida les digo por dónde estamos saliendo también a través de la emisora de la ciudad de La Carlota, también allí en la 104.5. Y naturalmente que también estamos a través de la 104.9 FM Milenio en Pueblo Italiana. Enseguida también estaremos, por supuesto, compartiendo todo lo que ha dejado este fin de semana deportivo con muchas declaraciones que tenemos para compartir con todos ustedes. Bien, estamos en esta mañana arrancando aquí en esta tarde lluviosa, porque hemos tenido todo el fin de semana algo de deportes y también decir de que en la jornada de ayer se conocieron, este es el título, los equipos de Arias lograron muy buenos resultados contra sus rivales respectivos, hablando del partido que estuvimos relatando a través del 89.9. Aquí en Arias, en el Arcilio Chilo Rodríguez, el 1-1 entre el conjunto de el Arias Fútbol Club y Central Argentino de La Carlota, que el puntero venía puntero del campeonato y así finalizó también en la tabla de posiciones. Muy buen equipo el chaqueño dirigido por Eugenio Blanco frente al de el conjunto de el Arias Fútbol Club. Lo cierto es que el otro partido era entre Belgrano y Jorge Ross de La Carlota en el Estadio del Puente. Belgrano iba con, bueno, iba a enfrentar un Belgrano que no venía teniendo resultados, que por ahí sí en algunos partidos lo pudo haber conseguido algún que otro punto más, teniendo en cuenta que venía de sufrir la suspensión de la cancha de 4 fechas, jugando de local en 2 ocasiones en el azul de Alejo Ledesma, en el Freddy Farioli, y 2 en el Arcilio Chilo Rodríguez. De esa manera cumplió las 4 fechas y volvió, ni más ni menos que ante el clásico, jugado en el Federico Ledesma. Luego, hasta ahora jugó 2 partidos solamente de local. El otro encuentro fue ante Sarmiento de Alejo Ledesma. Lo cierto es que se trajo una victoria importante desde la ciudad de La Carlota ante Jorge Ross, 2-1, lo comenzó ganando Belgrano, el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio del Puente, y también estuvieron los otros partidos que ayudaron para que los dos equipos de Arias también estén allí en Sola de Reválida, definiendo el partido eliminatorio de local, ¿no? Vamos a estar también hablando, bueno, escuchando las voces de los protagonistas, que estuvimos recogiendo notas ayer a la tarde, tarde-noche. Tenemos también la síntesis del partido que ha dejado el equipo de Almirón, de Sarmiento, de Biblioteca Sarmiento ante Colonia, el 2-0. La síntesis de Daniel Yanico que tenemos, también el panorama de inferiores, tenemos por supuesto lo que tiene que ver con el automovilismo y tenemos la Liga ProSur de Básquet que ha comenzado la división femenina. El día viernes, partido jugado en Justiniano Pose, bueno, y vamos a estar con esa síntesis por supuesto y un pantallazo de lo que se viene. Paréntesis aparte, tenemos que decir en estos títulos que va a haber el próximo miércoles en la Liga Regional de Fútbol de Canals las elecciones que se van a disputar, que se van a llevar a cabo entre tres listas. Teníamos la de Albano y el día viernes y la Mladim que compartimos aquí en el día viernes en el primer programa. Notas que podés llegar a poder bueno, leerlas a través de poderciudadano.com.ar, allí están las notas respectivas. Y nos quedaba la de Daniel Horacio Tonso, que bueno, no está en Arias en esta oportunidad por compromisos que tiene en Buenos Aires. Bueno, ha quedado la propuesta para hablar tras las elecciones, en caso de ser electo. Se ha comprometido en charlar con la Liga Deportiva y de esa manera compartir en caso de que así lo decidan los delegados de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Tenemos el comienzo aquí a través de Radio Nota y a través de distintas emisoras que estamos llevando a cabo esta transmisión. Decíamos 104.9 FM Milenio en Pueblo Italiano. Estamos también en la 104.5 radio de la ciudad de La Carlota, y que es la integrante de la cadena 3. Y estamos también allí en las gestiones para ir llegando uno a uno en distintas localidades, porque la idea es, el objetivo de este programa es democratizar la información que estamos siempre teniendo, y la idea es que justamente la radio llegue a todos esos lugares donde justamente hay un protagonista para toda la región que está inmersa a través de las distintas ligas que componen los deportes y las disciplinas aquí en la zona. Bien, así que tras la pausa venimos y ya con el resumen de lo que ha dejado el fin de semana. Tanto tiempo te esperé sentado aquí. Que ya el invierno me alcanzó sin gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real. Okay. eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Bueno, muy bien, entonces vamos a compartir la síntesis que nos deja Daniel Giannico con respecto a lo que ha pasado con el fin de semana. Vamos a comenzar con lo que ha dejado también, por supuesto, las inferiores que estamos teniendo también. En lo que respecta a esta divisional, la divisional senior también, de lo que ha sucedido y por supuesto lo que ha pasado también con relación a lo que habríamos, ¿no? Lo más importante por allí, lo que ha dejado el fin de semana en la Liga Regional de Fútbol de Canals. Decíamos entonces, vamos a compartir lo que dejaba Daniel con las inferiores. El sábado se jugó la 12ª fecha del torneo Infanto Juvenil en la Liga Regional de Fútbol de Canals, donde Los Andes recibió en Alejo Ledesma Libertad de Canals. Fue victoria de Los Andes 3-1 en 2013, en tanto que Libertad ganó la 2017 7-0, la 2014 1-0. La 2011 3-0 y fue empate 0-0 en categoría 2015. Recreativo de Viamonte y Sportivo La Cecira se vieron las caras también en Viamonte, donde ganó Recreativo 1-0 en la 2015. Sportivo La Cecira ganó 1-0 en la 2016, 5-0 en sub-16 y fue empate 0-0 la 2013. Colonia y El Arias también se enfrentaron. Victoria de Colonia 7-1 en 2017, 3-1 en 2015 y 3-1 en sub-16, en tanto que el Arias ganó la 2014 2-0 y la 2012 por 4-0. Fue empate la 2016 1-1. También se enfrentaron Belgrano y Pabellón Argentino. Ganó Belgrano en la 2016 3-0, en la 2015 1-0. Fue victoria de Pabellón en la 2014 5-0 y empate 1-1 en 2013. En tanto que Canalense y Polideportivo se enfrentaron en Canals. Ganó Canalense en 2017 2-0, en 2015 3-2, en 2011 4-0 y en sub-16 4-0. En tanto que Polideportivo ganó 5-0 la 2013. Central Argentino se enfrentó a Sarmiento de Alejo Ledesma. Victoria de Central Argentino 4-1 en 2017, 1-0 en 2014, 4-1 en 2011 y 3-0 en sub-16. Fue victoria de Sarmiento de Ledesma 1-0 en 2013 y empataron tanto la 2015 como la 2016 1-1. Y el Clásico de Pueblo Italiano se enfrentaron en 2017 solamente, donde ganó Independiente sobre Sarmiento como visitante por 2-1. Tuvo fecha libre Jorge Ross. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o piso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. El mismo día sábado hubo jornada de fútbol senior, donde por la décima fecha del torneo en cancha de Bismarquense, el Arias le ganó 2-0 a Bismarquense con goles de Claudio Els y Andrés Montani. En tanto que Sarmiento de Alejo Ledesma le ganó 1-0 a Libertad con gol de Gonzalo Amador, y Canalense también 1-0 le ganó a Bremen Unidos con gol de Gustavo Sloboyano. En la localidad de Estrellas Rojas, el local le ganó 1-0 a Huracán de Santa María con gol de Sebastián Petracone. Central Argentino le ganó 2-0 a Unión de Beamonte con goles de Mariano Noriega y Fabricio Martinazzo, en tanto que Jorge Ross venció 2-1 a Sarmiento de Pueblo Italiano con goles de José María Martínez y Daniel Fonseca. Víctor Álvarez marcó el gol de los de Pueblo Italiano. Con estos resultados, en fútbol senior, Jorge Ross lidera con 21 puntos, Sarmiento de Ledesma y Recreativo tienen 20, Huracán 18, el Sarmiento de Pueblo Italiano 16, Central Argentino 14, Libertad, Bremen Unido y Estrella Roja tienen 13, Canalense 12, Unión 5, Arias 4 y Bismarquense 3. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yayora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayo. Muy bien, ahí estábamos entonces con la síntesis de lo que dejaba Daniel Giannico respecto a inferiores el día sábado y también el fútbol senior. Ahora nos metemos con lo que ha dejado las primeras y cuartas divisiones y los clasificados que ya se pueden tener a esta, bueno, tras la fecha jugada, la fecha número 12. Este domingo entonces se jugaron los partidos de cuarta y primera división, decimosegunda y última fecha del torneo. En cuarta división, Canalense y Sarmiento de Pueblo Italiano igualaron 0-0, en tanto que Pabellón Argentino le ganó 2-1 a los Andes con goles de Luciano Yola y Axel Fernández, en tanto que Juan Ruiz marcó el gol del conjunto de los Andes. El Arias y Central Argentino empataron 1-1. Gino Buenafé para el Arias, Emanuel de la Valle para Central Argentino. Jorge Ross le ganó 3-1 a Belgrano. Javier Britos abría el marcador para Belgrano. Santiago González y Facundo Vélez en dos oportunidades le daban la victoria a Jorge Ross. Sarmiento Alejo Ledesma le ganó 2-1 a Colonia con goles de Ever Espinosa y Ariel Galicini. Facundo González descontaba para Colonia, en tanto que Libertad goleó a Sportivo La Cecira por 5-1. Américo Bodan marcó el gol de Sportivo. Álvaro Capinardi, Julián Moreira y Kevin Villán marcaron los goles de Libertad. En cuarta división, la tabla de posiciones terminó con Pabellón primero con 25, Jorge Ross 24 unidades, Libertad 19, Canalense 18, igual que los Andes, Colonia 17, Belgrano 16 y Sarmiento de Alejo Ledesma 15, los 8 equipos clasificados a cuartos de final en cuarta división, en tanto que quedan afuera el Arias, Sportivo La Cecilia con 14, Central Argentino con 12 y Sarmiento de Pueblo Italiano con 8 unidades. En primera división, Canalense le ganó 1-0 a Sarmiento de Pueblo Italiano con gol de Jamiro Saller sobre el final. Había quedado al principio del segundo tiempo Canalense con 9 jugadores por las expulsiones de Lautaro Ledesma y de Mateo Castillo. Pabellón Argentino y Los Andes empataron 1-1. Alejo Banco Pernole abría el marcador para Los Andes. Enseguida nomás lo empataba Bautista Dalmau para Pabellón. Arias Fútbol Club y Central Argentino también empataron 1-1. Kevin López Arroyo, que abría el marcador para Central Argentino. Lucas Velasco lo empataba para el Arias a los 2 minutos de juego. Ya el partido estaba 1-1. Belgrano como visitante derrotó a Jorge Ross en La Carlota por 2-1. Juan Ignacio González y Facundo Fopiani marcaron para el ganador. Lucas Ortiz, el gol de Jorge Ross, el descuento. Sarmiento en Alejo Ledesma le ganó 2-0 a Colonia con goles de Juan Román Cáceres y Gianluca Scalcione, en tanto que Sportivo La Cecira le ganó 2-1 a Libertad. Juan Manuel Ibarborde abría el marcador para el conjunto de Sportivo, lo empataba Misael Zárate para Libertad y Becher sobre el final de penal le daba la victoria a Sportivo La Cecira. Con estos resultados clasificaron ya directamente a cuartos de final Central Argentino, primero con 23, Sarmiento de Alejo Ledesma segundo con 21, Jorge Ross y Canalense tercero y cuarto con 19 unidades. Van al repechaje Sarmiento de Pueblo Italiano y Larias, que sumaron 17, Los Andes y Belgrano, que sumaron 16, Libertad llegó a 15, Pabellón 11, Sportivo La Cecira 8 y Colonia 7 unidades. El repechaje se va a jugar el próximo fin de semana de la siguiente manera: Sarmiento de Pueblo Italiano recibiendo a Colonia, el Arias Fútbol Club a Sportivo La Cecira, Los Andes Pabellón y Belgrano frente a Libertad. Los mejores colocados tienen la ventaja de ser locales y que también con el empate pasan a cuartos de... Bueno, ahí lo teníamos al informe de Daniel Giannico con respecto a lo que nos dejaba con relación a las cuartas división y a las primeras divisiones. Tenemos ya para compartir con ustedes la palabra de Becharelo, con quien dialogamos al término del partido entre el Arias 1 y Central Argentino 1, y Becharelo nos contaba lo que le había parecido el partido, teniendo en cuenta que, para hacer una breve síntesis, bueno, fue un partido atípico porque a los 2 minutos ya estaban 1-1. Los dos, sacó del medio Central, dio el desborde por izquierda, vino el remate de López Arroyo y de esa manera se convirtió el 1-0 para Central. Y enseguida, nomás, tras sacar del medio el Arias, vino el contragolpe y Velasco termina convirtiendo el empate con el que finalizó el partido. En el segundo tiempo hubo una tapada de oro espectacular, el remate de jugador de Central Argentino que sacó sobre el travesaño y de esa manera fue posiblemente la más clara. El Arias tuvo una cerca, pero había sido invalidada por posición adelantada. Por lo pronto, el Becharelo coincide que el empate fue lo mejor que le pasó al partido. Vamos a escucharlo a Matías Becharelo, el mediocampista del Arias Fútbol Club. Bueno, finalizó el partido 1-1, el Arias ante Central. Me parece que si uno hacía las apuestas a priori, así, un partido de muchos goles, se podía ver. Sin embargo, eso no fue así. De arranque, creo que con la pinturita del arranque, el 1-1. Estamos con Matías Becharelo. ¿Cómo lo viste desde tu lugar? Bien, buenas noches. La verdad fue un partido durísimo. Se sintió desde adentro, arrancó con mucha expectativa. Mucho mediocampo, ¿no? Mucho mediocampo. Ellos, la verdad, que tienen un plantel muy bueno. Pero nosotros nos supimos acomodar con el correr del tiempo y creo que Fue positivo para nosotros. ¿El arranque que viste ahí? ¿Fue un descuido? ¿Cómo fue? Sí, sí, nosotros a último momento, lamentablemente un compañero no tuvo unos problemas que no pudo venir a jugar, que fue justo el Bata que juega de cuatro y bueno, tuvimos que rearmar una línea. Bueno, ellos entraron con toda y en una jugada, son rápidos, nos agarraron mal parado, pero bueno, nosotros después lo agarramos mal parado a ellos también, o sea, fue de los dos lados. Bueno, después de eso prácticamente no pasó, ellos tuvieron mano a mano una muy buena tajada de oro que arrancó el segundo tiempo sobre el travesaño, la sacó y me parece que no hubo mucho más. Ustedes intentaron también, les faltó un poco de punch por ahí para lastimarlo, pero me parece que posiblemente el empate haya sido, le haya quedado bien al desenvolvimiento del partido. Sí, la verdad que sí, fue un resultado justo, cada uno con su juego, la verdad. Ellos, como te dije, son un plantel muy bueno, que están todo el tiempo juntos, entrenan juntos. Bueno, y nosotros nos vemos una vez en la semana, generalmente, y bueno, pero con jugadores inteligentes lo podemos hacer y creo que levantamos y metimos una fase regular bastante positiva que podría ser hasta un poquito mejor, si te pones a analizar. Bueno, ahora les toca con la Cecira de local, la reválida, ya han jugado con ellos, también es duro. La Cecira con otros juegos, bueno, ¿qué esperás? Y va a ser un partido duro, como todos los de repechaje. Porque es eliminatorio, ¿no? Sí, todos los de repechaje es a un partido, que la localidad tampoco quiere decir mucho, pero para nosotros es una comodidad también. Igual el empate los favorece también. Ah, perfecto, tenemos la ventaja del empate, pero no hay que descuidarse, yo en un plantel y una institución que está peleando siempre generalmente, entonces por ahí hay que estar bicho, como nosotros también, que peleamos campeonato, los chicos pelean campeonato, están acostumbrados a esta distancia, así que, pero va a ser duro y esperemos que sea positivo para nosotros. Gracias, Matías. No, de nada, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Matías Becharelo dialogando con nosotros ayer al término del partido. Bueno, quisimos hablar con Eugenio Blanco, pero no lo hallamos ya al momento de bajar de la torre de transmisión. Lo cierto es que las gestiones están tiradas para ver si el día miércoles podemos hablar con los dos equipos de la Carlota, con Moquero Zárate y también con Eugenio Blanco, los dobles de Mense, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay un crecimiento en varias instituciones, ¿no? Que han sacado partidos por el apriete de la tabla, de la situación. Bueno, y ahora está la reválida. Lo que se va a venir a partir del próximo fin de semana. Después vamos a estar hablando un poquito cuáles son las posibilidades que existen de que acá en Arias coinciden que los dos clubes jugarán de local. El Arias tiene la ventaja, por lo tanto podrá elegir el horario que quiere jugar primero o situar el horario para que después mueva Belgrano, o para la noche o más temprano. Teniendo en cuenta que es un solo partido de primera, ¿no? No hay reserva, por lo tanto no hay cuarta y eso, bueno, facilita un poco las cosas, porque tenemos que hablar también de que hacen falta los agentes policiales para cubrir los dos encuentros. Uno imagina hasta que pueden ser los mismos. Bueno, en fin, veremos después. Para eso nos ocuparemos también de hablar con las autoridades policiales y de esa manera conocer un poquito cuál es el panorama que hay, ¿eh? Así que, bueno, decíamos entonces que vamos a estar, el fin de semana cubriendo esos dos encuentros. Dicho esto, quedamos nosotros también a hablar más tarde, que llegó Belgrano de la Carlota. Hablamos con el técnico, con Matías Moreira, el técnico benadense de Belgrano, y que nos estuvo, bueno, justamente contando cómo vio el partido ante Jorge Ross de la Carlota, y esto decía Moreira. ¿Por qué lo gana Belgrano ante un rival que, bueno, promete siempre? Bueno, buenas noches primero, y bueno, muchas gracias por venirse hasta acá. Bueno, creo que lo ganamos porque jugamos con muchísima actitud, con muchísima entrega, algo que caracteriza a este equipo, a este grupo. La verdad que los muchachos se entregan mucho en la semana, y después lo tratamos de reflejar los domingos. A veces sale, a veces no. A veces tenemos malos partidos, como pasó en el día de Sarmiento de Alejo Ledesma, pero bueno, en la mayoría de los partidos hemos sido protagonistas, hemos querido siempre en la búsqueda del arco rival de forma constante, así que bueno, hay partidos que salen, otros partidos que no, y bueno, en este la verdad que el equipo tuvo un muy buen primer tiempo y después lo pudimos en el segundo aguantar siendo inteligente, tratando de no estar tan atrás, pero bueno, por el momento Jorge Ro tiene mucho poderío y nos metía un poquito de más atrás, así que tratábamos de salir, de plantarnos en una zona media que seamos favorecidos y bueno, tratar de terminar una jugada con la definición del partido que no lo pudimos lograr, pero bueno, al menos nos quedamos con el triunfo. ¿El resultado le cabe bien al partido para vos? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo quisimos ganar, bueno, yo también, pero bueno, nosotros el primer tiempo nuestro fue muy bueno, de muy buenas impresiones, así que bueno, la verdad me quedo con eso y me quedo con la inteligencia que tuvimos en el segundo tiempo para aguantar el resultado en una cancha difícil con un equipo muy complicado. El domingo les toca recibir a Libertad de local con la ventaja deportiva que eso significa. Ustedes para la fase regular lo ganaron a ese partido de visitante, pero bueno, Libertad fue jugando, ganó clásico, tuvo partido importante. Es un partido distinto también, lo de Revalia, pues es eliminatorio y directo. Sí, yo creo que es un partido de detalle. Ahora empiezan a surgir mucho el tema este del detalle, de la equivocación, de cómo nos plantamos, dónde nos plantamos, dónde vamos a jugar el partido. Yo creo que es un partido totalmente diferente a la etapa de la zona de campeonato. Por más que nosotros hayamos ganado, o quizás, como decís vos, que tengamos ventaja deportiva, yo creo que es un partido donde los detalles o los errores hay que estar minimizándolo al máximo, porque cualquier desconcentración la puede pagar cara. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a cualquier equivocación o detalle que ellos puedan cometer en su contra, poder aprovecharlo. ¿100% cabeza es? Sí, yo creo que trabajo y cabeza, ¿no? El grupo, ya te repito, como te dije al inicio, este grupo se entrega mucho, se entrena, la verdad que muy bien, uno le da placer verlo entrenar, verlo jugar, verlo entregarse. Entonces eso le da tranquilidad, eso quiere decir que estamos bien de la cabeza y de la parte de trabajo. El grupo entrena y la verdad que tiene mucho hambre. Bueno, teníamos ahí la palabra del técnico de Belgrano, Matías Moreira, y luego de él charlamos también con el delantero ledesmense, que bueno, estuvo en Estudiantes Río Cuarto un tiempo, se volvió al pueblo, jugó el provincial, Juan Ignacio González, jugó el provincial para que estuvimos cubriendo nosotros para la radio y el canal. Bueno, y finalmente, ya comenzado el campeonato, terminó por fichar en Belgrano para completar esta temporada. Así que hablábamos de esta manera ante Juan Ignacio González, que ayer también convirtió por tercer partido al hilo. Queríamos preguntarte, porque bueno, habías tenido el arranque en este Belgrano de este año ensamblado. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo este momento? No, bien, contento por estar acá en Belgrano. Yo jugué el provincial en Sarmiento y en la tercera fecha, en la cuarta, me incorporé al club y los chicos me recibieron de la mejor manera y me estoy adaptando bien, ya terminando el torneo, muy contento y muy feliz con los chicos. ¿Qué es lo que te está pidiendo el técnico? No, que me centralice entre los dos centrales y que el Tochi y que el otro delantero tenga un poquito más de libertad. Y bueno, y buscar ahí, atacar el primer palo y siempre estar ahí dispuesto para el gol. No tuve oportunidad de preguntártelo antes porque no hicimos nota, pero el gol con Sarmiento no lo gritaste. No, no, la verdad que no es lindo hacer el gol de un club donde uno salió, pero no lo grité, siempre con respeto a la gente de Sarmiento, que es el club de mis amores, pero bueno, yo estoy aquí en Belgrano, me debo acá y siempre dejo todo por esta camiseta. Bueno, ¿qué es lo que imaginás de Libertad el próximo domingo? Un partido decisorio. Sí, rival duro, a mí no me tocó jugar contra ellos, todavía no estaba inscrito todavía, pero era un rival duro, Libertad siempre se hace fuerte en los cruces, jugadores de mucha experiencia, pero por suerte jugamos con nuestra cancha y nos vamos a parar bien y vamos a hacer lo que hacemos siempre, meter todo lo que tenemos y atacar. Bueno, ahí teníamos el primer panorama en este rato, esta media hora y algo que estamos en la Liga Deportiva a través de la 89.9. Tenés una línea para comunicarte. De a poquito vamos a ir sincronizando todo lo que tiene que ver con la fase comunicativa, con el programa, para también hacer parte, porque uno de los objetivos también es que los simpatizantes, los hinchas, quien sea, nos ayude también a hacer este programa. La línea la podés anotar, 587777, de nuevo 587777 3468, ¿sí? Para como prefijo 3468 587777. Y si no también a través de la página podés encontrar la vía comunicativa a través de radionota.poderciudadano.com.ar, que ahí también nos escuchás. Estamos saliendo por la 104.5 en La Carlota y, bueno, nos decía el amigo Peca Juárez de la localidad de Pueblo Italiano que, bueno, ajustado ya en los próximos días, seguramente empezaremos también a salir allí porque, bueno, hay que hacer ajustes técnicos. Este programa un poco que maduró de golpe el viernes, para salir el viernes último, teniendo en cuenta que el próximo domingo serán las elecciones de la Liga Regional de Fútbol de Canals. El mundo es todo redondo, igualito una pelota, y todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Y se celebra el mundial desde nuestro continente. Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta, todos con un ideal, con caño y toque y gambeta, sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está... Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o piso radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875, Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Acompañado por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yayora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100 mil millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayo. Bueno, también vamos a estar haciendo un poco algo de polideportivo. Tenemos también, por supuesto, un panorama de lo que ha dejado el automovilismo con la participación de algunos cordobeses de la zona, como es el caso de los canalcense, que han andado básicamente en lo que fue el automovilismo en la ciudad de Córdoba. Y bueno, Daniel justamente nos trae un pantallazo de lo que ha dejado esta jornada, donde, bueno, ayer se pudo ver su participación. Resumen de lo que fue el automovilismo este fin de semana, porque cuatro de pilotos de Canals anduvieron recorriendo las rutas de la provincia y también a nivel nacional. Hablamos de Santi Charello, que corrió una nueva fecha de la Fórmula Nacional en la carrera 1 el día sábado, carrera que ganó Nazareno López. Santiago Charello terminó en la cuarta ubicación, en tanto que el domingo, en la segunda carrera, fue victoria para Manuel Álvarez Castaño y el piloto de Canals, Santi Charello, terminó en la quinta posición. En el campeonato, Álvarez Castaño es líder con 93 unidades, seguido, Santiago Charello, podemos decir, está en la sexta ubicación con 77 unidades. A nivel provincial, en el rally, Germán Uman participó de una nueva fecha en el rally de Carlos Paz. Terminó segundo en la posición general. El ganador fue Diego Martínez, el bonaerense. El piloto de Canal se terminó segundo en la general, entonces a 9 segundos, 6 centésimos entonces del ganador. Tercero fue Diego Micheli, a 32 segundos, 4 centésimas, ¿no? A pesar de ganar varias tramos, el piloto de Canals, pero bueno, la general no la pudo ganar, quedando a poco menos de 10 segundos. También hubo automovilismo en el Oscar Cabalén de Córdoba, ahí cerquita de Carlos Paz, entonces casi en Altagracia, en la comuna de Santa Ana, para decirlo mejor. Ahí participaron en el TC Pista 4000 el piloto de Canals, Pablo Di Natale del Bo, y el piloto de La Carlota, Alejandro Arzú. Bueno, cada uno de ellos, Alejandro Arzú en la primera serie y Pablo Di Natale en la segunda, fueron los ganadores del día sábado, en tanto que en la carrera final que se disputó el domingo, el de La Carlota, Alejandro Arzú, se coronó ganador, en tanto que tuvo que abandonar el piloto de Canals, Pablo Di Natale del Bo, en la octava vuelta. Y también en esa presentación en el Oscar Cabalén estuvo Leonardo Zubiri, corriendo en el promocional 128, en la serie terminó noveno, y en la carrera que ganó el cordobés Fabricio Salles, el piloto de Canals, Leonardo Zubiri, terminó en la 16ª posición. Muy bien, ahí teníamos entonces la parte de automovilismo regional que estuvieron los pilotos canalcenses. Vamos a compartir también el partido que Daniel estuvo ayer en Alejo Ledesma cubriendo Biblioteca Sarmiento y Colonia, la victoria de los azules, el informe que nos remite nuestro compañero Daniel Giannico. Y Colonia jugaron un partido acorde a lo que mostraba la tabla de posiciones, ¿no? Sarmiento peleando en las partes de arriba y Colonia en la parte de abajo de la tabla de posiciones, ¿no? Fue un partido en que lo manejó Sarmiento de principio al final, A los 8 minutos, ¿no? Temprano, ya estaba ganando 1-0 con gol de Cáceres. La intención es de Colonia de manejar bien la pelota, pero sin lastimar en la parte de arriba, ¿no? En ofensiva, ¿no? Sin crearle situaciones al conjunto de Sarmiento. Sarmiento lo fue manejando al partido, teniendo. Entonces, la pelota, las situaciones de peligro que hubo en el partido. Después, a los 44 del primer tiempo, con gol de Gianluca Scalzioni, pone el 2-0, ya lo define el partido. Y en el segundo tiempo, que estuvo un poco de más, ¿no? Un Colonia que intentaba, quería jugar, pero no podía, y un Sarmiento que ya se conformaba con mantener la victoria y buscar algún gol más para la estadística. No tuvo las posibilidades a través de los hermanos Odazo para ampliar la ventaja, pero no pudieron convertir, ¿no? Ahí nos dice en la nota Sergio Almirón de que ya tiene el plantel completo, ¿no? Uno miraba el banco de suplentes y estaba Lionel Díez, que volvía después de una lesión en fractura de una de sus costillas. Benjamín Odazo, que también volvía después de un desgarro. Lionel Leguizamón, también en el banco de suplentes, se lesionó en el último partido frente a Belgrano, que de estar bien son titulares casi inamovibles en el equipo, en el esquema de Sergio Almirón, también Rodrigo Zárate. El plantel completo y un problema entonces para que no saber a quién sacar, como nos decía Sergio Almirón en Sarmiento. Pero bueno, hablando del partido, como te decía, te vuelvo a repetir, ¿no? Lo manejó Sarmiento de principio al final, que se vio en la cancha lo que se ve en la tabla de posiciones, ¿no? Un Sarmiento que termina segundo y un Colonia que termina último, ¿no? Partido de última fecha, tranquilo, lo definió en el primer tiempo Sarmiento y después el resto. Bueno, ahí teníamos entonces el comentario sobre lo que vio Daniel del partido en Alejo Ledesma entre los azules y los rojos de Alejandrinos, que bueno, disputaron en la jornada de ayer. Vamos, precisamente lo mencionaba allí al técnico Almirón, tenemos la palabra con el campeón del mundo, allí hablando con Daniel Giannico. Almirón, bueno, el primer objetivo cumplido, ¿no? El de entrar entre los cuatro. Sí, o sea, la idea era tratar de mejorar un poco este año, y de a poco fuimos mejorando. Entramos en provincial, que realmente entramos más de todo para tratar de ir conformando el equipo. Y de a poco el equipo fue creciendo y bueno, creo que estamos en un nivel bueno. Y bueno, ya estamos entre los cuatro primeros, así que hay que esperar. Ahora los cruces son totalmente diferentes. Pero gracias a Dios estamos bien, los jugadores están muy metidos, que eso no es importante. Y predispuesto siempre al trabajo, ¿no? Que eso es bueno, vamos a entrenamos los lunes y están todos, el martes están todos, y eso es muy bueno. Así que el objetivo, el primero, ya está, vamos a ver qué pasa. Usted nombró el provincial, ¿no? Y más allá de los resultados que se dieron en el provincial, se nota que sirvió, ¿no? Más por la calidad de rivales a lo que se enfrentó y porque el fútbol ahora se ve que va fluyendo. Sí, o sea, la única derrota fea que tuvimos allá con un Huracán de ¿cómo se llama? De la Bulash. Fue una derrota triste, pero también teníamos jugadores que no estaban y jugaron algunos chicos, pero yo creo que sirve todo eso, ¿no? Tal vez no sabíamos si entraban, pero bueno, después entramos. Y sirvió. Los primeros partidos fueron que perdíamos por diferencia de un gol y de a poco se fue, como te dije antes, se fue conformando el equipo y fue creciendo. Hoy, en los titulares y lo que estaba en el banco es realmente todo el plantel que tenemos y estaba muy bien, así que se está trabajando y están todos contentos. Le toca jugar, quien le toca jugar, le toca salir, quien le toca salir, estamos todos bien y eso es muy bueno. Bueno, ya está, el equipo está, se van dando los resultados, pero ahora se juega cada 15 días, ¿no? Bueno. ¿Eso es bueno? ¿Es malo porque te saca de ritmo o es bueno porque se recuperan todos? Y viste, recuperar, se pueden, algunos sí tenemos que recuperarlo, algunos vienen de suspensiones también. A veces no sirve porque vos venís con un ritmo y tenés que esperar y eso se complica, ¿no? Pero tenemos que trabajar en base a eso, a que tratemos de que los jugadores no pierdan ese ritmo que venimos trayendo ahora y que el entusiasmo siga, ¿no? Yo creo que pasa todo por ahí. Importante, ¿no? Segundo, por lo menos hasta las semifinales, la final ya es sorteo, se define de local si se llega, ¿no? Sí, sí, por eso es muy bueno también. O sea, salvo la final, como dijiste, que se sortea, pero después, la verdad, estamos bien y a seguir apostando a esto, porque después uno hoy mira el equipo y tenemos el arquero, el Luca y el Legui, son los tres chicos que son de afuera. Hoy tuvo Legui en el banco y prácticamente tenés un 95% de jugadores locales. Y eso también te ayuda mucho, ¿no? A trabajar todos los días con cantidad. Y prácticamente con Belgrano terminamos jugando casi, jugaron todos locales, salvo el arquero, eran todos locales. O sea, y eso es muy bueno, ¿no? Potenciar los jugadores locales te sirve para trabajar tranquilo y nada, y seguir mejorando. Bueno, dijiste en un momento que ya tenés a todos y mirás al banco suplente y hay tres titulares, ¿no? Como Vies, Odazo, Leguizamón. Sí. Es un lindo problema, ¿no? Y el problema, no sabe quién sacar. El problema es para mí ahora, ¿no? Claro. Un problema lindo, ¿me entendés? Un problema lindo, claro, por eso. Pero ellos saben que va a jugar el que esté bien, eso yo lo aclaré apenas llegué. Va a jugar el que realmente esté bien y para mí tiene que jugar. O sea, nos podemos equivocar, obvio que nos podemos equivocar. Pero yo creo que acá el grupo está unido y el que le toca jugar, juega. El que está afuera alienta para cuando le toque entrar y hacer las cosas bien. Yo creo que eso es bueno en un grupo, en un plantel, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, lo mejor para ustedes. Dale, gracias, nos vemos. Muy bien. Acompáñame. Bueno, ahí lo teníamos a Sergio Mar Almirón hablando con Daniel ayer tras el partido con el que venció a Colonia 2-0. Tenemos a Ezequiel Zanón. Vamos enseguida porque nos queda muy poquito para este segundo programa de la Liga Deportiva. Para ahuyentar la muerte. Estamos con Ezequiel Zanón. Ezequiel, haceme un balance de esta clasificación ya a cuartos de final, cuando en un momento nosotros recibíamos la noticia de lo que pasaba en Canche Canalense, lo veíamos bastante difícil, ¿no? Si lo veíamos difícil antes, mucho más en el segundo tiempo, ¿no? Coméntame un poquito, haciendo un balance de lo que fue esta primera fase y el partido de ayer especialmente. En cuanto al partido de ayer, Daniel, primero, buenas tardes y saludo para vos y para Juanjo. Que tengan mucho éxito en su programa. Y en cuanto a lo de ayer, fue un partido típico. Nosotros lo habíamos planeado como una final, como un partido de octavo de final, porque el que ganaba pasaba directamente, sabiendo que a nosotros el empate no nos servía. Y lo encaramos bien, muy bien. El primer tiempo fue parejo, donde estuvimos bien parados, donde habíamos afrontado bien el partido. Después, en el transcurso del segundo tiempo, nos encontramos ante los 15 minutos con dos expulsiones y el partido por ahí no se nos puso cuesta arriba porque en ningún momento sufrimos. De hecho, no perdimos nunca la idea de salir a atacarlo y seguimos atacando con dos hombres menos. Tuvimos tres o cuatro situaciones de gol clara hasta que llegó el gol al final, con un equipo que... no hace falta decir que el último campeón que a mi entender tiene el mejor técnico de la liga y que tiene mucha jerarquía en su jugador, entonces había que estar preparado y predispuesto para jugar una final y los chicos demostraron una muestra de hombría, de coraje, de actitud que estuvo por demás de la altura de las circunstancias. Y los encontraba los dos en un momento distinto, ¿no? Me parece que ustedes venían de mayor a menor y ellos de menor a mayor, ¿no? Como que llegaban, aparte de que, como vos decís, si tiene uno de los mejores técnicos del campeonato, el empate los beneficiaba a Sarmiento y el momento me parece que era mejor el de Sarmiento, ¿no? Sí, el momento, de hecho, ellos venían bien en crecimiento y nosotros veníamos de un arranque que había sido muy bueno de las cuatro primeras fechas que habíamos ganado. Y después, por intermedio de algunas cosas que nos fueron pasando, de lesiones, de muchas cuestiones desafortunadas. Vamos a compartir el próximo miércoles la nota completa con Ezequiel Zanón, el técnico de Canalense, a quien enfrentó a su padre, a José Mario, que dirige a Sarmiento de Pueblo Italiano, el último campeón. Bueno, por supuesto, también un poco por ahí viene la segunda vez que lo enfrenta a su equipo, al equipo de su papá, al también siempre lo decimos, el ariense, ¿no? Nativo de aquí, José Mario Zanón, y su hijo Ezequiel viéndose las caras nuevamente. Es una sensación que de hecho nos la ha dicho José Mario en una nota que hicimos hace el año pasado, porque bueno, recordemos que es el último campeón. Bueno, lo último que tenemos para contar es lo que sucedió en la Liga Pro Sur de Básquet el fin de semana, porque se jugó la fecha de que respecta a la división femenina, la primera fecha del Apertura 2025, donde en la localidad de Justiniano Pose, en la localidad de Justiniano Pose, jugaba Belgrano aquí de Arias ante Complejo Deportivo. Fue victoria para Belgrano 36-18, Belgrano que defiende el título, campeón del el clausura del torneo único del año pasado. 36-18 fue victoria de Belgrano. Y el segundo partido, Newbery de Cruz Alta, 36-29 le ganó a Matienzo. La próxima fecha será la 2 en Arias, jugarán aquí en cancha de Belgrano los dos partidos. Esto será el 6 de junio, Belgrano-Newbery y Matienzo Complejo de Pose será el segundo partido. Este campeonato tiene tres fechas, el último será en Cruz Alta, Newbery Complejo y Belgrano-Matienzo, para después definir en un Final Four en los primeros días de julio. Lo cierto es que también ha comenzado, y el próximo domingo, el miércoles vamos a estar hablando, el viernes también, de lo que con notas incluidas, porque el próximo domingo, a todo esto se está viendo si se adelantan algunos partidos, es la última fase regular del torneo clausura, perdón, del torneo apertura, en la localidad de en la ciudad de La Carlota estarán jugando Jorge Rossi Belgrano para definir. Belgrano, en caso de ganar, se asegurará el primer lugar. Si gana Jorge Ross, también dependerá de otros resultados, como el de Newbery de Cruzal, perdón, Newbery de Rufino ante Pabellón Argentino de Alejandro. Y el otro encuentro será en Ucacha, entre Atenas y Argentino, y de esa manera terminar por definir la fase regular antes de los cuartos de final. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas con la Liga Deportiva. Chao. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.